Ok, muy bien. Entonces, ustedes tienen ahí sus hojas. Esta es una capacitación en donde vamos a aprender algunos consejos prácticos que tienen que ver con la entrega de un mensaje, una enseñanza. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la introducción a este tema que se llama consejos para mejorar la presentación de un sermón. Y la palabra clave es presentación. Entonces, el proceso para desarrollar un buen sermón consta de dos etapas. Ahora, me gustaría que me presten mucha atención. De todos modos, toda esta enseñanza yo la tengo completa por escrito y todo el que la necesite, nada más me lo hace saber a luisfloriano@yahoo.com. Me solicito una copia y yo con gusto se la facilito sin costo, ¿ok? Escrita con detalles por si quieren reenseñarla o repasarla palabra por palabra. Pero ahorita me interesa mucho que me vean porque parte de eso les va a ayudar, ¿ok? Y nada más cuando haya que completar yo les digo. Entonces, fíjense bien. En el proceso en que nosotros preparamos un mensaje para predicarlo, un sermón, vamos a llamarlo así, un sermón tiene dos etapas en todo el proceso. Es un proceso laborioso, entretenido, tiene dos grandes etapas. Así las llamo yo nada más con fines didácticos. Algunos podrían debatir que todo es preparación, y sí, es verdad. Pero yo para fines de enseñárselos a ustedes de una manera más simple, yo llamo la primera gran mitad, o más de la mitad probablemente sea esto, lo que llamamos la preparación del sermón. Y tiene que ver con el estudio que yo tengo que hacer para entender un texto de la Escritura, lo que significa, lo que realmente significa. Un texto de la Escritura solamente significa una cosa, no significa dos cosas, no es lo que significa para ti, lo que significa para ti. ¿Qué significa este para ti? No, lo que significa el texto para ti no tiene importancia comparado con lo que el texto significa para el autor que lo escribió. ¿Qué es lo que él, para él significaba lo que estaba diciendo? Eso es lo que tú quieres descifrar. ¿Me doy a entender? Eso toma tiempo y una serie de pasos o disciplinas o labores que hay que desarrollar para poder descifrar el significado de ese pasaje y también para descifrar la forma en que el autor original lo acomodó para tratar de completar esa entrega, él a sus lectores originales. Como hay una brecha entre él, autor original, y nosotros en cuanto a tiempo, casi 2000 años, en cuanto a distancia, desde el Medio Oriente hasta nosotros, en cuanto a cultura, porque es una cultura oriental, nosotros somos occidentales del siglo XXI. Y en cuanto al idioma, se escribió en hebreo, en griego, en arameo, y nosotros hablamos español e inglés aquí. Entonces, esa gran distancia, esa múltiple distancia, se tiene que salvar a través de puentes de estudio. ¿Me doy a entender? Para que podamos, sin equivocarnos, descifrar lo que significaba el mensaje, el significado del texto que él quiso mandarle a los lectores originales, y que podamos consignarlo de una manera que nos hace sentido, pero que le hace justicia al texto. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando ya sacamos este contenido, apenas hicimos la mitad del trabajo. Eso es lo que yo llamo, esa es la etapa de la preparación del mensaje. ¿Sí me doy a entender? Ahora va a venir la segunda etapa. Esta etapa tiene que ver con la comunicación del mensaje a nuestros oyentes actuales en nuestro lugar donde vivimos. ¿Me doy a entender? Entonces, yo ya conseguí la información, ya tengo los materiales listos aquí. Ahora, ¿cómo los pongo juntos de modo que les haga más sentido a ellos, que lo puedan recordar más fácil y luego que lo pueden llevar a la práctica en su diario vivir y transferirlo en sus espacios, en sus áreas donde ellos se desenvuelven? Entonces, esas son las dos esferas del proceso de la preparación de un mensaje. ¿Hasta aquí soy claro? Sí. Muy bien. Entonces, ahorita, este taller, nos vamos a concentrar en la segunda etapa nada más. No les voy a hablar de esto. Casi nada. Nada más unos breves repasos, unos breves recordatorios. Ya en otro momento podremos hablar de esto con más detalle. Pero ahorita nos vamos a concentrar en esto. En esto. Ahora, según mi entender, esto es lo más importante. ¿Me doy a entender? Yo comparo, digamos que esto es como cuando te toca preparar un alimento, que en eso se puede comparar el predicar un sermón bíblico con darle de comer al pueblo de Dios. Apacentar la grey de Dios es darle de comer. Y se le da de comer la palabra de Dios, al rebaño de Dios. ¿Me doy a entender ahí? Entonces, digamos que la primera parte tiene que ver con conseguir los ingredientes de la receta. ¿Me doy a entender? Vas y consigues los vegetales necesarios, vas y consigues las especias necesarias, vas y consigues la carne o el pescado, el pollo, lo que sea necesario, lo traes, lo cocinas, ya tienes todo listo. Lo que se va a cocinar se cocina, lo que se va a lavar se lava, ya está todo listo. Ya nada más está para acomodarlo sobre un plato y acomodar la mesa de modo que la gente pueda tener comodidad de venir y participar de eso. Porque aunque tengas todo listo, necesitas prepararlo para servirlo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, ahorita nos vamos a concentrar en el trabajo de ya servir la comida preparada. ¿Ok? Muy bien. Ahora, es muy importante este trabajo. Es muy importante. Pero es más importante la comida. Si no tienes comida, ¿qué vas a servir? Aunque tengas la mejor vajilla. ¿Correcto? Pero si yo tuviera que escoger entre conseguir la comida, cocerla y prepararla, ¿qué tendría que hacer? A ver, les pregunto a ustedes, por sentido común. Si tuviera que escoger entre que no tuviera suficiente tiempo para hacer las dos cosas, conseguir todo y cocerlo para alimentar a mi familia y prepararlo en un buen plato, con buenos cubiertos, en una manera adecuada, si no tuviera el tiempo para hacer las dos, ¿cuál es más importante? Tienen razón, la comida va a ser siempre lo más importante. Entonces, si no llego a ser un maestro en esta otra faena, pues aunque sea, tengo buena comida que servir, ¿ok? Pero en el mejor de los casos, no quiero que esto se haga un mal hábito, ¿correcto? En algún momento, pues así se van a dar las cosas. La vamos a dar de una manera muy raw, muy simple, muy básica en cuanto a la presentación, pero todavía alimenta y salva la vida y la nutre y todo. Pero es diferente cuando la sirves de tal manera que hay un agrado y se recibe mejor, que aquellos que no les gustan las verduras se presenta de una manera que les da tentación de probarla, ¿cierto? Sí. La carne, hasta a los vegetarianos, no, o sea, le presentas la comida de una manera que se dan la oportunidad de probar. ¿Ok? Entonces, nos vamos a concentrar en esta parte. Así que, a modo de repaso, leamos la introducción. El proceso para desarrollar un buen sermón consta de dos etapas. La preparación y la presentación. El objetivo de la preparación es descubrir a través del estudio cuál es el mensaje, enseñanza o idea central de un pasaje de la Biblia, así como la forma básica, la estructura que el autor bíblico eligió para comunicar esa idea a sus lectores. Ahora repito otra vez. Haciendo un resumen de lo que acabo de decir. La preparación, la presentación. ¿Correcto? Volvamos a la preparación. La preparación, su objetivo es descubrir a través del estudio ¿cuál es el mensaje? Llámalo mensaje, llámalo enseñanza, llámalo idea central de un pasaje de la Biblia. ¿Ok? Pero no solo quieres descubrir cuál es el punto, el mensaje, la lección del pasaje que vas a predicar. También quieres descubrir cuál es la forma que el autor usó para comunicar esa verdad a sus lectores. Si usó preguntas y respuestas, ¿cuáles son esas? Si usó una historia, ¿cuáles son las escenas de la historia? Si usó mandatos, ¿cuáles son los mandatos y la explicación de los mandatos? O sea, no solo quieres descubrir cuál es la idea central, sino también quieres descubrir cuál es la estructura que él usó. ¿Ok? Para comunicar ese mensaje. Entonces, la idea central y también la forma básica, o como llamo yo aquí, la estructura que usó para comunicar su mensaje a los lectores. Esto es un repaso de la preparación. Sigo leyendo. Por otra parte, el objetivo de la presentación Sí está claro, ¿verdad? Sí. Es arreglar la información obtenida en la primera parte, o sea, en la preparación, de tal manera que podamos ser fieles al texto, pero también que podamos ser claros y prácticos o aplicables a la vida de los oyentes actuales. ¿Ok? ¿Sí? ¿Les hace sentido lo que estamos diciendo? Entonces, cuando ustedes se presentan a escuchar la palabra de Dios en una iglesia, en una conferencia, lo que sea, ustedes solo escuchan un mensaje. Y a veces que el mensaje es acompañado de un gran carisma del comunicador. Otras veces es poco carisma, pero es aprendible. Se pueden hacer muchas observaciones, pero lo que estoy tratando de puntualizar aquí es que ustedes no piensan quizás en todo el trabajo que ha implicado en hacer ese punto final que es la entrega de un mensaje. ¿Me doy a entender? Pero aunque ustedes no sepan el proceso, hay algo que sí saben. Ustedes sí saben si el mensaje es claro. Ustedes sí saben si el mensaje es bíblico. ¿Cómo lo saben? Bueno, porque si ustedes van a escuchar un mensaje bíblico, se espera que lleven Biblia. Y se espera que ustedes estén oyendo lo que dice la persona y que verifiquen si usa la Biblia o no. Que se fijen si la usa y, segundo, que se fijen cómo la usa. Y si ustedes no son novatos en esto, se van a dar cuenta si hizo un buen trabajo o no. Tal vez tú no sabes cuántas horas dedicó, tal vez no sabes qué paso siguió, pero lo que sí puedes saber es si está predicando de la Biblia o no. Y si está predicando de la Biblia, si lo está haciendo de una manera correcta. Si se nota que él quiere rescatar el sentido del pasaje y darlo a entender. Y si se nota que él sigue una entrega usando una manera lógica y clara de ayudarle a la gente a llegar al objetivo y lo demuestra con el texto. ¿Me doy a entender? Simplemente ayer estaba escuchando un mensaje, como tuve que manejar, tuve tiempo, y una persona de nuestra iglesia ya hace como 2 semanas me había mandado una referencia de internet para escuchar a un tal predicador que le gustaría saber qué opinaba yo. Normalmente no tengo el tiempo para hacer eso, pero en esta ocasión me acordé, el Señor me ayudó a recordar y lo escuché. Mientras manejaba lo escuché. Por la forma en que la persona me dijo que le gustaría oír mi opinión, me dio a entender que la persona le gustó algo que oyó del predicador, pero también no estaba segura. ¿Me doy a entender? Tenía una especie de inquietud. Ayer que yo escuché ese mensaje, fue un desastre. Un desastre de mensaje. No lo escuché predicar grandes herejías. Sí escuché que enseñó 2-3 errores significativos. Pero fue un desastre en la manera en que lo hizo. Apenas en un lapso de un poco más de 40 minutos, citó 2 o 3 versículos de la Biblia, mencionó lo que se suponía que era el pasaje base de su sermón en el principio, y lo leyeron, que era un versículo de 2 de Corintios 3. Y en el minuto 31, probablemente en segundo 40 y tantos, por fin llegó a mencionar el texto. Y luego lo usó como una fuente para una ilustración que él estaba dando. No lo explicó. No hubo explicación del contexto, no se notó. Hubo muchísimas lecciones morales cristianas en el sermón. Hubo muchísimos gritos. Hubo risas en la audiencia. Hubo amenes muy entusiastas. Pero no. Él se jactó de que ha aprendido, que tiene 50 y tantos años el predicador y 20 años de ser pastor. Eso es lo que entendí, puedo estar equivocado. Pero él, y terminó con una oración diciendo: Dios, gracias porque yo dije lo que tú me dijiste. Y yo pensé, bueno, puede ser que Dios le dijo que lo dijera. No creo que lo dijo de la manera mejor. No sé si Dios le dijo que dijera eso o no. No era un sermón malo, básicamente el punto central de su mensaje, es una enseñanza cristiana, que debemos ser transformados y hacer más cosas buenas para Cristo, especialmente vivir en santidad y predicar el Evangelio. Así que el fin del mensaje no era herético. Pero, ¿por qué dije que es un desastre ese mensaje? Porque le manda un poderoso mensaje sutil a la iglesia ese tipo de mensajes. ¿Cuál es? Que la autoridad por la que se deben hacer las cosas es el hombre y no es Dios. Porque él, la palabra que usó más, yo quiero que ustedes, yo quiero que ustedes, yo siento, ese fue el tema común de todo su mensaje. No fue, la escritura dice aquí, nos lo dice de esta manera, de esta forma y nos lleva a este punto. No nos llevó a través del texto, no nos convence con la palabra. A estas alturas, hombres como ustedes, como yo, no se deben dejar impresionar porque les griten. Los gritos no son lo que cambian vidas, es la autenticidad de la verdad. Es la verdad de Cristo lo que debe cambiar la vida de una persona, de adentro para afuera, ¿entiendes? Tú puedes hablar con mucha autoridad y se espera que lo hagas si estás predicando la palabra de Dios. Pero gritar no necesariamente es hablar con autoridad. Tú puedes tener 20 años haciendo eso, no has aprendido, no tienes 20 años de experiencia, tienes 20 años de repetir el mismo error, ¿me entienden? Entonces, bueno, y lo estoy diciendo porque, no porque sea mi anhelo criticar, le pido a Dios que ayude a nuestro hermano, porque creo que es un hermano fiel, y que está haciendo su deseo, su pasión de él es que la gente ame a Cristo y viva para su gloria. Pero no creo que esa es la mejor manera de motivar a la iglesia. La iglesia necesita aprender a poner sus ojos en Cristo y en la palabra de Cristo y en la palabra de Dios. Y saber cómo ellos no ser engatusados, porque ahorita tienen una persona que es cristiana, que presume de autoridad, pero puede llegar alguien con mucho carisma que no es cristiano, o que es un cristiano completamente inmaduro y carnal y lo que busca son sus propios intereses personales. Y manipular versículos. Él aludió a muchos versículos, ¿me entienden? Y se nota que sabe versículos de memoria. O sea que él impresionó a la gente, pero con su ejemplo no les enseñó cómo se estudia la Biblia. ¿Me doy a entender? Entonces, el ideal de todos nosotros debe ser que todos nuestros hermanos crezcan hacia la madurez. Y aunque ellos no entiendan al principio cuando son jóvenes en la fe, ¿cómo funciona este proceso? Un día lo entenderán, porque nuestro anhelo es predicar para que maduren. Y cuando maduren ellos y regresen a revisar alguno de los sermones que escucharon, ya sea a través del audio, el video, ahora que vivimos en esta generación privilegiada, o a través de los sermones cuando los escribimos palabra por palabra, que digan, nos enseñaba, él se dedicó, esa persona se dedicó y estudió el texto, no sé cuánto le tomó y qué hizo para lograrlo, pero es obvio, es evidente, es imposible de negar que descifró el mensaje del texto y que nos lo dijo de una forma tan simple que se entendía, que no quedó lugar a dudas qué teníamos que hacer con eso. Ya si lo hicimos o no, eso estaba en nuestras manos, pero nos sirvieron la comida en la mesa. Calientita, bien cocida, bien. ¿Verdad? Si alguien va y prefiere unos Doritos azules, pues, le gustarán mucho, pero de eso no vas a vivir toda tu vida. ¿Me entienden? Ok, entonces, eso es lo que significa el siguiente punto. Ahora, lo primero y lo más importante, antes de predicar un sermón, usted debe ser capaz de responder dos preguntas de memoria. Perfecto, gracias. Sí, esas son. La primera pregunta es, ¿qué voy a decir? Y la segunda pregunta es, ¿cómo lo voy a decir? Escuché a alguien decir, yo no lo he verificado por mí mismo, escuché a alguien decir que Martín Lutero dijo que si no es claro para ti, no es claro para nadie a la hora de predicar. Si cuando tú has estudiado un pasaje, todavía no lo puedes decir en pocas palabras de qué se trata, qué significa, nadie te va a entender. Te vas a hacer bolas y vas a andar para arriba y para abajo. Vas a malgastar el tiempo de tus oyentes y al final los vas a dejar peor que como empezaron probablemente porque nada más los confundiste más. Mejor los hubieras dejado leer la Biblia solitos A lo mejor ellos, con toda su atención y dependiendo en oración del Espíritu Santo, se les enseña el texto que venir a hacer los bolas, como decimos los mexicanos. ¿Me estoy explicando? Entonces, antes que empieces con la presentación, asegúrate que acabaste este trabajo al menos en un nivel mínimo aceptable, y eso debe ser que seas capaz, en primer lugar, como dice ahí, de tener completamente claro cuál es el punto, cuál es la enseñanza, cuál es el principio, cuál es la lección central que vas a enseñar. Sea que vas a predicar de un versículo o de un capítulo o de un libro de la Biblia, ¿cuál es? Bueno, todo eso que piensas decir, resúmemelo, ¿de qué vas a hablar? ¿De qué vas a hablar? ¿A dónde quieres llegar con eso? ¿A dónde nos vas a llevar? ¿Qué quieres decir? ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿cómo llegaste a sacar eso? No lo sabemos, porque ahorita no estamos atacando ese punto. O sea, no estamos hablando de la preparación. Ya sea que tú ya tienes todas las habilidades para observar, para interpretar precisamente el pasaje que estás estudiando y para escribir el resumen de toda esa enseñanza en una forma sencilla, o si no tienes esa capacidad, que la aprendiste de alguien que sí la tuvo y ya hizo el trabajo por ti. Ya sea que escuchaste a otro buen pastor que te enseñó esa lección, o otro maestro, o leíste un buen comentario de la Biblia de alguien serio que sí sabe hacer ese trabajo y te ahorraste todo ese trabajo tú. Lo ideal es que tú llegues a ser uno competente para hacer todo el trabajo. Pero la generación que nos toca vivir ahora, hay, gracias a Dios, tantos recursos y tan buenos medios para comunicarlos y gratuitos, que es imperdonable que hoy nos paremos a decir tonterías. ¿Sí me estoy explicando? Si usted todavía no tiene la capacidad para hacer todo el trabajo de exégesis y de hermenéutica, y si no entendieron esas palabras, pues quiere decir que todavía no saben. Entonces, no se tiene que preocupar mucho, solo tiene que preocuparse por ahora, no es lo ideal, dije, pero por cuando menos por ahora, de preguntarle a alguien que sí sabe hacer eso y que lo practica, que lo demuestra con su vida y con sus hechos y con su piedad, con su devoción a Cristo, y preguntarle: hermano, yo quiero llegar a aprender a hacer eso también, pero mientras llego ahí, recomiéndeme un comentario bíblico, dos comentarios bíblicos o dos predicadores a los que yo sepa que cuando quiera predicar un pasaje, voy y busco si han hablado mucho de la Biblia, qué dicen ellos, y al menos ya no estoy tan a ciegas. ¿Me explico? Entonces ya más o menos sé de qué habla ese pasaje y agarro eso, me ahorro mucho del trabajo. No es lo más ideal, ¿verdad? Pero es seguro. Es seguro. Y eso nos va a facilitar multiplicar el evangelio. En nuestras casas, con amigos, en el trabajo, a la hora del lunch, un ratito, un estudio. O si tenemos más tiempo y dedicación, sacrificio, voluntad, empezar a ir a otros lugares, ciudades, a ver si alguien nos abre una casa, una iglesia nos presta espacio. Y ya, el tiempo que nos ahorramos en todo ese trabajo, lo aprovechamos para llevar el mensaje, para abrir iglesias, para ser discípulos, para multiplicar el evangelio más rápido. ¿Me estoy dando a entender? Bien. Porque a la larga, esa es la misión, hermanos. No es levantar equipos de alabanza profesionales, ni que se suene, ni ministerios de televisión o radio, que son muy, muy buenos. Pero a la larga, el éxito de la misión va a estar en que la mayoría de los cristianos, todos los que se puedan, se ocupen en llevar la palabra boca a boca. ¿Sí me entienden? Eso no lo puede parar nadie. ¿Qué tal si un día se colapsa internet? O alguien se levanta un gobierno totalitario y suprime la internet. Todo ese trabajo que se hizo, pues, no se puede disponer. Pero la gente no se puede parar. Aunque la encierren en una cárcel. ¿Me explico? O la gente salga, se lleva la palabra consigo y sabe cómo comunicarla. Entonces, eso es muy importante. Ok. Bueno, entonces, ¿qué vas a decir? Pero no solo qué vas a decir, sino cómo lo vas a decir. Ya dije, la importancia de la secuencia lógica que usarás para comunicar el punto central. ¿Ok? Si ustedes están estudiando, ya sea el texto por ustedes mismos, o si no pueden hacerlo, al menos leen un comentario bíblico. Ustedes se fijan si los puntos principales para llegar a la idea principal se salen del texto también. No solo la idea central. ¿Sí me doy a entender? Entonces, así, por ejemplo, si Cristo está, si se está predicando de la parábola del sembrador, no se necesita ser un experto para darse cuenta que la parábola tiene dos grandes partes, la enseñanza tiene dos grandes partes. Una fue la narración de la historia y otra fue la explicación del significado de la historia en Mateo 13, ¿verdad? O en Lucas 8. Y luego ven en la primera gran parte que se habla de cuatro terrenos, de un sembrador y de cuatro terrenos, ¿cierto? Y acá también, cuando empieza la explicación, se da una amonestación que algunos no van a, se les da, que a algunos se les habla en parábolas para que oyendo no entiendan. Y después de esa explicación o de esa aclaración, se dan los significados de los cuatro terrenos. Entonces, un sermón fiel va a ser así, va a tener dos puntos mayores y en cada punto mayor cinco subpuntos probablemente. Uno explicando del quién es el sembrador y quién es la semilla y qué es la semilla y luego los cuatro terrenos. Cinco cosas aquí. Y lo mismo acá, una aclaración y las cinco. ¿Se fijan? ¿De dónde sale la estructura? Del texto también sale la estructura. ¿Por qué? Porque el autor así lo escogió y queremos honrar la palabra de Dios tanto como sea posible. De modo que si alguien ve la Biblia, no te desmienta. No diga, ¡ah, caray! ¿De dónde sacará su mensaje? Como yo ayer, cuando oí ese sermón. Yo dije, ¿de dónde saca su mensaje? Todo lo saca de él, de su propia experiencia. Todo lo saca de él, de su propio sentido común. Todo lo saca de él, de su sabiduría. Media vez que su sabiduría esté bañada con la palabra de Dios, pues no está tan peligroso el asunto. Pero no siempre apeló a la sabiduría de Dios, por lo que yo pude percibir. Porque yo escuché algunas cosas que él dijo y dije, hice un rastreo rápido de todo lo que yo sé en 30 años de leer la palabra de Dios. Dije, ¿de dónde en la Biblia dice eso? Yo recuerdo un tiempo haber creído ese error. Hasta que llegué a este otro pasaje. Eso se podría justificar bajo ciertas circunstancias en un contexto, pero hay que hacer aclaraciones. Hice el escáner, error. Enseñó un error. ¿Dónde está el versículo? Dime, ¿cuál es el pasaje bíblico que usas para justificar esa idea? Ahora ustedes dicen, se sienten intimidados, ¿no? Al oír a alguien como yo decir eso. Y qué bueno que lo estén, porque deben de prepararse para responder esas preguntas. ¿Por qué? Porque el que les va a preguntar esas preguntas no es un hombre, puede ser Cristo. ¿Me entienden? Decirles, yo te di el privilegio de enseñarles mi palabra, ¿por qué les enseñabas tus cosas? Nomás porque tenías 20 años de caminar conmigo, no te da derecho de enseñarles tus ideas. Yo les di mi palabra para que se las enseñaras. ¿Sí me doy a entender? Entonces, hay que tener esa dedicación, no solo de descubrir la idea de cada pasaje, sino la estructura. Y si les falta pericia, como les dije, hay que apoyarse. Yo mismo lo hago cuando es necesario. De vez en cuando me topo con un pasaje difícil de descifrar, de interpretar. Y si de plano siento que es serio, no me atrevo a dar un fallo. Pero busco a aquellos que tienen más experiencia y conocimiento que yo. Por la gracia de Dios conozco a algunos. Algunos de ellos fueron mis maestros y todavía tienen décadas de estudiar el texto con la erudición más alta posible, con la devoción requerida. Entonces, alguien, Dios nos puede mover en el camino. Ahora que si no contáramos con eso, bueno, hagamos lo mejor que podemos con lo que tenemos, ¿ok? Pero hagamos algo, no nos quedemos con los brazos cruzados, paralizados por temor a que no vaya a ser que enseñe algo. No se preocupen, el Espíritu Santo está en ustedes. Él los preservará, si son humildes y si son dedicados, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si estas dos preguntas no son cristalinamente claras para ti, no lo serán para nadie más. Si tú no sabes de qué vas a hablar, en pocas palabras, menos los demás. Si te preguntan, oye, ¿y de qué vas a hablar? Pues les voy a hablar de esto, pero también les quiero hablar de esto, y les quiero hablar de esto y esto, y ya llevas 3 minutos, 5 minutos, y el que te oye dice, a ver, espérame, ¿de qué vas a hablar? Entonces no has hecho el trabajo completo. ¿Sí? En el sermón que voy a predicar hoy en la tarde, yo voy a hablar de una cosa. Una cosa. ¿De cuál cosa? Bueno, vengan y lo sabrán, ¿no? Pero voy a decir tres cosas con respecto a esa cosa. ¿Me doy a entender? ¿Y por qué tres cosas? Porque el texto lo dicta. ¿De dónde las saqué del texto? No me las fumé. ¿Sí me doy a entender? Ok, entonces, recuerda, Dios es un Dios de orden y nos diseñó para aprender a través del razonamiento lógico y ordenado. ¿No es más fácil para ti seguir instrucciones cuando son claras, cuando hay lógica en el asunto? ¿En tu trabajo no es cierto que funciona mejor? ¿En tus negocios no es cierto que funciona mejor, Martín? Cuando hace sentido y luego hay un procedimiento para llegar a un fin. Y no necesitas ser cristiano para eso. ¿Saben por qué? Porque así nos diseñó Dios. Dios nos creó adentro de nuestra mente para funcionar lógicamente. Para avanzar a través de orden. No se puede llegar lejos sin orden. Y se necesita entender que eso aplica también a la enseñanza de la Biblia. Tus oyentes tienen más probabilidades de comprender la voluntad de Dios y de comprender el carácter de Dios y cómo ellos pueden llevarlo a la práctica si se les dice con claridad y de manera lógica. ¿Me doy a entender? Por eso ustedes deben perfeccionar esa habilidad. Entonces, 1 Corintios 14:33 dice, el 33 dice, Dios no es Dios de confusión. Y todo el capítulo 14 está hablando del culto en la iglesia. Me refiero a la reunión de adoración donde se juntaban los creyentes y ejercían sus dones, celebraban la cena del Señor, escuchaban la palabra. Era a la reunión de la congregación, ¿ok? Y en ese contexto está escrito todo el capítulo y dice, en ese ambiente Dios no es Dios de confusión. No se pueden levantar 5 o 10 personas hablando en lenguas, no hay quien interprete. Eso es desorden, nadie entiende nada. Es más, ni siquiera se pueden levantar 2 profetas, 2 personas que recibieron un mensaje de Dios al mismo tiempo y estarse interrumpiendo y estar perdiendo el control, porque dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Todo el contexto está diciendo, no, hermanos, no es de Dios eso. Eso es desorden. Dios es un Dios de orden. Y en la iglesia cuando nos reunimos, cuando se trata de la enseñanza, tiene que haber orden. Tiene que haber edificación. Y para que eso se dé, se requiere que el mensaje se entregue de una manera entendible. Que se transfiera de una forma entendible. De una manera que haga sentido al oyente. Entonces, que todo se haga decentemente y con orden. Y lo primerito que debe de hacerse con orden es el sermón. Si el sermón está fuera de orden, confuso, no, pues ya. No, nunca te pasó, a lo mejor hasta les pudo haber pasado conmigo. Digo, yo no crean que soy experto, tengo mucha experiencia, pero he metido la pata muchísimas veces. Hay sermones de los que yo no quiero ni recordarme. ¿Entienden? Decir, ay, ojalá y si pudiera, si es que lo, no, últimamente no tanto, pero antes, digo, si tuviera grabación la destruiría. ¿Entienden? Pero eso fue, era más antes, ahora cometo ese error cada vez menos. Gracias a Dios, espero que ya no lo voy a cometer, que el Señor me ayude. Pero, ¿ustedes alguna vez fueron a la iglesia o a algún lugar a escuchar un sermón y casi algo les dijo, ni hubiera venido? Casi así me sentía yo ayer. Ya para cuando vi el tiempo que había escuchado ese predicador, dije, ya perdí 30 minutos de mi tiempo. Mejor hubiera puesto otro, pero dije, no, lo voy a escuchar. Lo voy a escuchar todo. Tenía el interés de decir, por favor, que llegue al texto. Que diga algo, por favor. Que diga algo del texto, por favor. Y me frustré. En el minuto 31, en el minuto 31, segundo 40 y tanto, 50, en el segundo 52, 51, pasando al 52, lo vi, porque no podía distraerme mucho. Vi ese momento y dije, Y luego dije, vamos a ver, ¿saben cuánto se tardó explicando el texto? Ni siquiera 2 minutos. Solo mencionó algo y de ahí sacó una ilustración y ya se fue con la siguiente ilustración que llevaba como de 20. Un desastre. Un desastre. Entonces, pues, tú no quieres que los que te escuchen digan, mejor me hubiera quedado a cortar la yarda. Mejor me hubiera quedado lavando los trastes. Nomás no se hace perder el tiempo. Ahora, hay personas muy exigentes. No todos son así. Mucha gente es muy noble y muy misericordiosa y nos escucha. Gracias a Dios por eso. Y sobre todo Dios es misericordioso, ¿no? Pero tampoco estamos esperando superhombres a la hora de predicar. Pero que quede claro. Ustedes tienen que asegurarse que lo que están diciendo lo dice el texto. Y si algún día, cuando yo los ponga a ustedes a predicar, hacen su trabajo, ustedes deben saber que yo, cuando lo escuche, aunque yo no esté, porque a veces salgo a predicar a otros lados y ustedes quedan en mi lugar, yo escucho sus mensajes. No hay ni un mensaje que ustedes han enseñado que yo no lo haya escuchado. Minuto por minuto, segundo por segundo. No se engañen. Y lo hago porque los amo y porque yo sí espero aprender de ustedes. Y a veces oigo que están medio confundidos. Por eso los estoy enseñando. Porque no es culpa de ustedes. Necesitan que alguien les enseñe. ¿Me entienden? Y yo me siento muy agradecido por el trabajo que hacen ustedes. Hacen un buen trabajo. Pero la idea es que lo hagan mejor. ¿Ok? Entonces, entonces, esa es la estructura básica del sermón. Vayamos entonces al siguiente punto. El sermón es el alimento principal de los hijos de Dios. Ustedes todos tienen hijos y algunos ya son grandes, pero muchos tenemos hijos en edad escolar todavía. ¿Qué hacemos en la mañana o qué hace la mamá en la mañana antes de mandarlo a la escuela? Les hace no solo el desayuno, pero les da el lonche para llevar, ¿verdad? Si por el niño fuera, llevaría de lonche cosas que no alimentan adecuadamente. Pero los padres que saben lo mejor para los hijos, les tratan de dar una combinación de alimentos que a ellos les agradan y que son sustanciosos, ¿correcto? Así se prepara el sermón también. Es como un sándwich. No le das ahí el pedazo de carne así, ¿verdad? Se lo pones en un pan para que no se le reseque el alimento, le embarras cremita o mayonesa si quieres. Si le gusta el catsup, le pones. Si no, pues, ¿qué le gusta al niño? Le pones al pan. Lechuga, no me le pongas cebolla, dicen uno. No, a mí jitomate, no, ok. Le ponemos otras cosas. Y luego ya le pones la carne, el jamón, el pollo, lo que tú quieres. Y luego le pones el otro pan encima. Se los pones en su bolsita, su lonchera. Ándale, lléveselo. ¿Me doy a entender? Ahora, si tú dijeras, si tu hijo nada más se pudiera comer una de todas las partes, ¿qué quisieras que se coma? Pues sí, la carne, ¿verdad? La carne. Pero sabes que no es muy probable que se la va a comer así. A nadie casi le apetece eso. Por eso se la acomodas de un modo que se combinen las dos cosas. Que le guste, pero que le des lo que le ocupa. Ese es el sermón. El sermón tiene 3 partes. Es el sándwich que entregamos cada domingo. ¿Por qué? Porque la iglesia no es el lugar a donde vienen los creyentes a entretenerse. Es el lugar a donde vienen a llevarse el lonche porque van a ocuparlo durante el día. De 7 días. Ellos se van 7 días. Si tenemos nada más un servicio a la semana. Si tenemos 2, se van 3 días y medio. Si tenemos 3, se van 2 días. Y en todo ese tiempo les va a dar hambre. Se van a debilitar ya que hayan consumido sus calorías espirituales. Y en ese tiempo van a necesitar comer alimento. Entonces, ellos vienen a la iglesia para que nosotros les demos lo que ocupan para vivir. No para que los entretengamos con un buen sermón, olvídate. No, ese no es el cometido. Es darles algo que les va a servir cuando se vayan de aquí. ¿Sí? Que los nutra para que cuando lleguen a ese momento tengan la fuerza para cumplir sus tareas físicas, intelectuales, de cualquier otra naturaleza. ¿Verdad? Un niño que tiene hambre no se puede concentrar, no va a aprender mucho en la escuela. Se queda dormido, está cabeceando, le rugen las tripas, está pensando que tiene hambre, está pensando más en la comida que en la matemática, ¿no? Eso pasa también espiritualmente hablando. Entonces, eso es un sermón. Preparar un buen lonche para que se lo lleven. Y con eso, saquen adelante las responsabilidades de la vida. Entonces, los tres partes de este sándwich son la introducción. La introducción es lo que se pone al final. ¿Qué es lo primero que ve una persona al comprar una hamburguesa? Pues el pan de encima, redondito, con ajonjolí, ¿no? Pero eso es lo último que se puso. ¿O no? ¿Verdad? Luego tenemos el cuerpo, el bosquejo explicado. Esa es la carne y las verduras del sándwich. El contenido principal, ¿ok? Y luego la conclusión, la tapa de abajo del sándwich. Si tú consigues el pan del sándwich y no conseguiste la carne, nada, pues, te equivocaste. Primero la consigue la carne, ya después, si consigues el pan, bueno, y si no, pues al menos le das la carne. En una tortilla de harina o de maíz, o... Pero la carne era lo más importante, ¿no? Pero ya que consigas la carne, a lo mejor no se la comen fácil, entonces ahí pues ya les consigues el pan. Primero el pan de abajo, y luego todo lo demás, y luego el pan de arriba. Pero para cuando pones en el pan de abajo todo lo demás, ya tienes todo lo demás. No lo vas a ir a conseguir, ¿correcto? Entonces lo primero que debes conseguir es el contenido, el cuerpo del sermón, que va a salir más o menos de la preparación. Pero luego tienes que diseñarte una buena conclusión y al último una buena introducción. El maestro que empieza su sermón preparando la introducción va a predicar un mal sermón. ¿Qué dije? A ver, repítanmelo. Que aquel que empieza a hacer su sermón con una introducción va a predicar un mal sermón. Claro, ¿por qué? ¿Por qué, Martín? Porque le va a cambiar el sentido a lo que quiere decir. ¿Cómo va a introducir algo? ¿Cómo va a escribir aquello de lo que va a hablar? Si todavía no sabe de qué va a hablar, él lo está inventando. Y entonces va a terminar manipulando el texto para que diga lo que él ya decidió que tiene que decir. ¿Se fijan? Por eso la introducción tiene que ser lo último, porque la introducción simplemente recoge en pocas palabras el resultado de todo el trabajo. No solo qué vas a decir, cómo lo vas a decir, por qué lo vas a decir. Eso, todo eso responde, son preguntas que se responden en introducción, así en pocas palabras. ¿Ok? Y también lo tienes que decir de una forma que despiertes el hambre. Porque si haces una mala introducción, no solo defraudas a los oyentes diciéndoles que les vas a hablar de algo que nunca les hablas, como me pasó ayer. Segundo, no solo los defraudas, sino que además los ahuyentas. Imagínate que te traen a servir un plato lleno de moho, un plato sucio, con comida sucia encima. ¿Me entienden? Tú puedes ver ahí lama en el jitomate, tú dices, no hombre, ese pedacito echó a perder todo el bistec que estaba debajo. ¿Ok? Es importante entonces cada cosa, pero en su debida proporción. Entonces, así comparo yo la estructura básica del sermón. ¿Hasta aquí estamos claros? Sí. Muy bien. Entonces, aunque voy a explicarlo en ese orden, no se prepara en ese orden. ¿Sí estoy claro? Primero voy a hablar de la introducción. ¿Ok? Pero ya dijimos, lo primero sería el cuerpo. O es más, hagámoslo así, vamos por el cuerpo. Brínquense a la hoja 3. Para ser consistente con lo que acabo de decir. Ok. Pues hablemos de lo más importante, que es el cuerpo primero, luego hablamos de la conclusión y luego de la introducción entonces. ¿Correcto? Bien, entonces. Fíjense bien. El cuerpo. Ah, sí, en la hoja 2. Sí, me confundí. En la 2. ¿Ya estamos ahí? Donde dice cuerpo. Un sermón expositivo se forma de una idea central que explica en pocas palabras la lección principal del pasaje y un bosquejo hecho de puntos mayores que reflejan la estructura lógica del pasaje mismo. Ahora, mírenme y se los vuelvo a decir con otras palabras. Predicar un sermón es como si tú tienes unas personas que vinieron al museo a contemplar un cuadro, una obra de arte. Pero esta obra de arte no es la original, es Es una fotografía de un original. Una fotografía de una obra de Leonardo da Vinci o de Rembrandt, qué sé yo, la que te guste más. No soy muy conocedor del arte, solo estoy usando un ejemplo, ¿ok? Tú sabes que no es original, pero de todos modos se alcanza a ver su belleza, algo de ella. Pero este cuadro, a diferencia de los otros, es que este es un rompecabezas. ¿Hay cuadros así? ¿Han visto rompecabezas así? Sí. Es un rompecabezas ya armado. Entonces yo te digo, mira, en este cuadro se puede ver la Mona Lisa, pero también es un rompecabezas. Entonces aquí vemos el marco, el que nos sirvió de guía para... Y tiene cuatro piezas este rompecabezas. ¿Ok? Te voy a decir cómo hicimos el rompecabezas. Y cuando esté armado todo el rompecabezas, vas a ver a una mujer con los brazos cruzados, como que no sabe si está sonriendo o está meditando. Entonces, cuando yo te digo lo que vas a ver al final, es la idea central. Eso es lo que vas a ver al final. Ese cuadro trata de eso. Pero para que lo puedas ver completo, primero te voy a dar un marco y luego te voy a dar las... Te voy a ir dando las piezas para que tú lo armes y ya cuando lo armes, ya lo vas a poder ver. Eso es la forma en que se prepara el cuerpo del sermón. El cuerpo le va a ir dando a la persona pieza por pieza para que lo vaya completando y al final todo amarre y descubra la idea central. ¿Ok? Eso lo saqué de mi preparación. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, elementos que incluye el cuerpo del sermón. En primero y más importante, tiene que tener una idea central. Es la respuesta a la pregunta que dijimos, ¿verdad, Martín? ¿Cuál era esa pregunta? Una vez más, la idea central es la respuesta a la primera pregunta que tienes que tener clara, ¿qué voy a decir? ¿Sí? En un solo enunciado, resume todo lo que dirás. ¿Ok? Esa pregunta debe ser muy obvia. Mira, haz de cuenta que tú dices, yo voy a hablar de esto y lo voy a hablar con base en tal pasaje. Cualquier persona debe decir, a ver, ¿sí es cierto? No es cierto. Ahí nunca decían, yo no veo dónde. A ver, convénceme, porque yo no veo nada de eso. ¿Sí me explico? O sea, debe de ser tan evidente que nadie te lo pueda refutar. No, me voy a adelantar tantito. Fíjense bien. Hoy yo voy a hablar de la importancia de mantenerse firmes. Rápido, vayan a Efesios 6. Efesios 6, del 10 al 14a. Efesios 6, del 10 al 13. Digamos hasta el 13 quedemos, nomás para no ser tan demoledor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. A ver, a pausa. Yo dije, voy a hablar de la importancia de estar firmes. A ver, vamos a ver si es cierto. Y tú dices, tú oyes eso, yo empiezo mi sermón diciendo eso, y tú dices, a ver. Y lo voy a hacer con base en Efesios 6, del 10 al 13. Y tú te vas rápido ahí. 6, 10 al 13. A ver, léele. Ahora sí, Martín. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en su fuerza poderosa, vestidos de la armadura de Dios, para que podáis firmes contra las acechanzas del diablo. Para que podáis estar firmes. Sí. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Aparece en algún lugar esa idea? Aparece de forma directa y aparece con otras palabras que no son, pero aparece porque aparece, ¿me entienden? ¿Y cómo lo sé? Pues porque lo estudié. Yo no lo inventé. Yo nomás les estoy diciendo a ustedes lo que dice el texto. ¿Me doy a entender? Y el versículo 14, ¿cómo empieza? Estar, pues, firme. Ok, entonces, ¿cuál es el tema? ¿Se fijan? Nadie me puede rebatir. ¿Por qué? Porque ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Hazle como quieras. Te puedo caer mal si quieres, pero ahí está todavía. Me desapareces del mapa. Ahí sigue estando. Va a estar hasta el final. El cielo y la tierra pasarán. Sus palabras no. Ahí va a estar. Es importante eso. Entonces, La idea central. Segundo, los puntos mayores. Estamos viendo los... Ahorita ya estamos dentro del cuerpo, ¿correcto? Y ahí tiene tres posibles elementos. Pueden ser dos o tres. Uno es una idea central, luego puntos mayores. Son las partes principales que explicarás, con las que explicarás tu idea central. ¿Correcto? ¿Sí? Sí. Muy bien. Yo, por ejemplo, hoy, usando el ejemplo que acabo de dar, adelantándome un poco, le estoy dando algo de la introducción de mi mensaje de hoy. Hoy yo les voy a decir a la gente que debe de estar firme. Es importante que estén firmes, que se den cuenta que son responsables de que tenemos que vivir una vida firme en el Señor. No podemos seguir viviendo de una manera descuidada. Y voy a decir la razón por la que tenemos que hacernos al ánimo es porque tenemos una lucha, porque somos el objeto de los ataques espirituales de los demonios y de Satanás. ¿Ok? ¿Se fijan cómo empieza el versículo 12? ¿Cuál es la primera palabra? ¿Por qué? Entonces, yo estoy diciendo, usted tiene que ser firme por esta razón. ¿De dónde sacó la razón? Del texto. El texto es el que la da, no yo. No es mi ingenio, mi experiencia. ¿Correcto? Y luego también el texto nos va a decir, ¿cómo es que vamos a lograr estar firmes? Nos lo dice en el versículo 10. ¿Cómo? Para estar firmes, ¿qué vas a ocupar según el versículo 10? La armadura de Dios. No, según el versículo 10. Fortaleceos en el Señor. ¿Y qué más? En el poder de su fuerza. Entonces, para estar firme, ¿qué ocupas tú? El poder de Dios. Poder, pero no lo tienes tú. Está en el Señor. Entonces, y Dios dice que Él te va a entregar ese poder a través de un equipamiento. Y el equipamiento que se menciona en el versículo 11, ¿cuál es? Y en el versículo 13, ¿se fija? ¿Lo estoy inventando? No. Nomás se ocupa que tú sepas leer y escribir. Y si no sabes leer y escribir, que prestes atención. Cuando se lee la Biblia, dice, ah, sí, sí, ahí dice eso. Entonces, yo no solo sé de qué voy a hablar, sino sé mis puntos mayores. Y mis puntos mayores deben reflejarse en el texto. ¿Correcto? Muy bien. A veces hay subpuntos. Número 3. Esos son opcionales. Las partes que usarás para explicar un punto mayor. Por ejemplo, en este mensaje que voy a predicar hoy, tengo uno de mis puntos mayores. Nos dice que para que podamos estar firmes, tenemos que usar todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios ha dispuesto para que lo logremos. Y entonces, ¿qué es eso que Dios nos ha dado? Y ahí tengo subpuntos. Un subpunto es, nos ha dado poder a través de Cristo. O sea, nos dio a Cristo. Y luego en Cristo, poder. Y luego nos dio también su armadura. Entonces nos dio a su Hijo y nos dio su armadura. A través de su Hijo es que nosotros recibimos poder y también la armadura. Son subpuntos. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero hay veces que no tienes subpuntos. Hay veces que nada más tienes el punto principal y ya, lo explicas. Pero cuando el punto principal es un poco más elaborado, según el texto, también lo explicas en subpuntos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, letra B. Ahora, elementos que incluye cada punto mayor o cada subpunto. Digamos que yo ya empiezo entonces a preparar mi sermón. Tengo mi idea central, ¿ok? ¿Qué voy a hablar? De esto, más o menos. Ok, ahora tengo primer punto mayor. Yo les pongo números romanos normalmente para identificarlos, ¿ok? Y aquí veo, entonces, mi punto va a ser este. Y en el versículo 10, digamos, en este caso. Ahora, ¿cómo voy a desdoblar esta información? Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es leer el versículo. O el texto. Si son más de un versículo. ¿Sí me doy a entender? Primero anuncio, lo menciono, digo, ok, número uno, y menciono, lo leo, o si me lo sé de memoria, lo digo. Punto número uno, se los digo, lo menciono, que lo escuchen. Clarito, no haya confusiones, ¿ok? Primer lugar, puedo usar diferentes formas. La primera parte, la primera pieza del rompecabezas, la primera pieza de la armadura, o la pregunta número uno, ¿qué? ¿Qué nos manda aquí? Lo digo claro, que todos lo oigan, ¿sí? Y luego, ¿de dónde lo saco? Versículo tal. Entonces los llevo al texto. Ahí está escrita la lista. Número uno, ¿qué dice? Menciona el punto o el subpunto si fuera subpunto. ¿Sí? Segundo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Número tres. Explícalo ahora. Explícalo. A veces que es muy obvio. Recalca lo obvio. Por ejemplo, aquí yo digo. Miren el texto. Es importante mantenernos firmes. Mírenlo, en el texto lo encontramos. En el versículo, ya leímos el pasaje al principio. Eso, de eso ya hablamos en la introducción, pero no he hablado aquí, digo, a la hora de la entrega. Versículo 11. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Se fijan? La meta, estar firmes. La palabra estar firmes literalmente significa estar de pie. Estar parado. ¿Qué es lo contrario de estar parado? Acostado, parado. Cualquier otra posición que no estés parado, ¿verdad? Pero normalmente lo contrario de estar parado es estar acostado. Es estar tumbado. Ya sea que no estás de pie porque te tropiezas o te acuestas o porque te tumban. ¿Ok? Pero no estás parado. Y si no estás parado, no puedes avanzar mucho. ¿Correcto? La palabra clave en toda la carta que hemos visto es andar, es caminar. Y si no estás parado, no vas a andar. ¿Ok? ¿Conectan eso? ¿Qué estoy haciendo? Explicando. Versículo 13. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. La palabra resistir en griego, ¿qué creen que es? Estar parado otra vez. Ustedes no lo ven en español, pero en griego es la misma. Estar parado contra alguien. Estar parado, exactamente el mismo verbo. Y al final del versículo 13 lo vuelvo a decir. Y habiendo hecho todo, estar firme. Versículo 14, estad pues firmes. Es obvio la repetición. A través de la repetición, el autor nos está tratando de decir la importancia de estar firmes. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Leí el versículo, se los leo y luego, ¿qué estoy haciendo? Se los explico. ¿Ok? Se los explico. Entonces, lo menciono. Mencionar. Luego, leer el texto bíblico. Número tres, explicarlo. Si ya quedó claro con la explicación, ya no le pongas más. No sea que la riegues. ¿Me doy a entender? No le metas una explicación más, no le metas una ilustración más si no la necesitas y ya quedó claro. ¿Cuál es el objetivo que buscamos? Ser claros. No ser entretenidos, nada más. ¿Me entienden? Está bien, algunos son más entretenidos que otros, pero lo que importa más es ser claros. ¿Correcto? Bien. Pero a veces que no es muy claro. Por eso yo di ahorita una ilustración que ustedes no se dieron cuenta. ¿Qué es lo contrario de estar parado? Estar tumbado. Tú lo viste en tu mente. Viste a un hombre tumbado, ¿verdad? Y aunque no lo dije, cuando dije tumbado, tú inmediatamente dijiste, alguien lo tumbó, él no se tumbó solo. Él se acostó solo, pero tumbado no. ¿Me doy a entender? Algo adentro de ti te dijo, tumbado. Y ya sabes hacia dónde voy. Porque alguien lo tumbó, ¿verdad? Y ahorita ya sabemos nosotros, porque ya leímos el texto, quién lo tumba. ¿Quién? Exactamente. ¿Ok? Pero en este caso, siguiendo el punto es, explícalo, ilústralo solo si es necesario. Porque a veces que las ilustraciones, en lugar de ilustrar, oscurecen. Supone que las ilustraciones son para traer luz en la claridad de un pasaje. Pero a veces escogemos ilustraciones que en lugar de aclararlo, lo confundieron. ¿Verdad? No ayudaron. Y luego, no solo lo ilustres, si es necesario, ilustrar, y este es opcional, por eso tiene asterisco. Luego, finalmente, aplícalo. O sea, está bien, ya leíste eso. Ahora anima a la gente que haga algo con eso. Oiga, ¿usted está firme? Usted es de los que se la pasan cayéndose y levantándose. No va a avanzar mucho, o por eso no avanza mucho. ¿Hasta cuándo? Ahora ya le estás hablando directo a la persona. Puede sonar un poco intimidante, pero... pero Dios nos dio la palabra para transformar vidas, no solo para informarlas, sino para transformarlas. ¿Correcto? Para desafiarles. Entonces, aplícalo. Aplícalo. Después que ya lo hayas aplicado, digas, bueno, entonces como pudimos ver, es importante estar firmes. Ahora, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo? Por último, vuelvo a mencionar la idea central, ¿verdad? Con el punto que acaba de ser explicado. Hoy vamos a aprender de estar firmes, pero como ese fue mi primer punto, pues no tengo que volver a agregarle llamadas. Nada más lo vuelvo a mencionar. ¿Sí? Dice, vuelve a mencionar la idea central junto con el punto que acaba de ser explicado, o volver a mencionar el punto mayor junto con el subpunto que acaba de ser explicado. Entonces, como dije en el otro ejemplo, hay veces que solo tienes el punto mayor y su explicación, pero hay otras veces que tienes el punto mayor y tiene varias piezas. Entonces, aquí tiene subpuntos, se llaman esos. Entonces, a esos con letras acá, recorro, al armar mi bosquejo, pongo letra A y aquí escribo mi subpunto. Y aquí va lo mismo. Menciono el subpunto, leo el versículo, lo explico, si es necesario, lo ilustro, si no, no lo ilustro, ya quedó claro. Lo aplico y luego vuelvo a decir, bueno, entonces estamos viendo de mantenernos firmes, así, todavía estamos dentro de mantenernos firmes también, así. ¿Me doy a entender? Se repite lo mismo. Menciono el punto, leo el texto, lo explico. Ahora, la aplicación es opcional también, ¿eh? La aplicación, esa puede ser opcional. No necesariamente tiene que haber aplicación en cada punto o subpunto. A veces lo puedes dejar hasta la conclusión. A veces es obvia la aplicación, que ni la tienes que decir. ¿Ok? Bueno, la transición es importante. Por último, después de mencionar el punto principal, al final hay que decir una transición. La transición sirve para pasar al siguiente punto. ¿Me doy a entender? Si tú no le avisas a la gente que ya pasas en el siguiente punto, a ellos les va a pasar lo mismo que me está pasando a mí. Ahorita. Mientras ustedes ven el video. Mientras ellos toman la clase. Mientras yo estoy hablando, ellos todos me están prestando atención, pero yo sé lo que está pasando. Ellos se distraen en su mente. Porque así somos los seres humanos. Decimos una palabra y esa palabra es un detonante para una idea y luego nos acordamos de algo y aunque estamos mirando y todo, es lo más normal del mundo. La persona en un fragmento te está mirando, te está escuchando, pero se distrae. Y si se distrae 5 segundos, pueden coincidir esos 5 segundos cuando terminaste el punto 1, pasas el punto 2, ya estás hablando de otra cosa y la persona se distrajo y luego lo hace así. Y vuelve, y dijo, y ya se perdió, ya no sabe qué onda. Dice, wait, what, ¿qué pasó? Espérame, estábamos hablando de esto y ¿a qué hora se acabó? ¿O dónde estamos? ¿Es un subpunto? ¿Todavía está explicándolo o es otra? Y ya la perdiste en el bosque. Ya, ¿dónde quedó mi abuelita? ¿Verdad? O sea, ya la gente, ya la perdiste. Entonces, las transiciones te salvan. Las transiciones son como gritos para decirle, ¡hey! ¡Vente! ¡Te estás quedando! ¿Sí me voy a entender? Lo dices, ¡ese es el primer punto! Bueno, en el segundo lugar, ¡ah, ok! O sea, esa es la forma, la manera formal de decirle a la gente, ¡ya acabé el primer pedazo! Ya completé de darte el primer pieza del rompecabezas. ¿Está claro? Si no le dices, no sabes si todavía se lo está soltando. Está tan largo como las mascadas de los magos que... Hace no mucho vi un video de uno que andaba haciendo magia en la calle y se quita el sombrero y a alguien, no me acuerdo quién era, empieza a sacar un lápiz así gigantote, larguísimo. O sea, así pasan los sermones. Hay a veces puntos que son muy largos y pues estás agregando la información porque está largo. Si ustedes se fijan en el texto que estamos usando, ¿qué tamaño tiene el versículo 12? ¿Cuántas líneas en tu Biblia? 4, 5. ¿Y el versículo 10? ¿Se fija? Entonces eso debe reflejar. ¿Comprenden? Entonces en algún punto me voy a alargar más porque hay más información que explicar. Que en otro, si la gente está distraída, no se da cuenta cuando pase al otro. O si el sermón se comparase con un viaje, no se dieron cuenta a qué horas di vuelta. Ellos imaginan que todavía van en aquella dirección, ¿no? Desde a qué horas que ya torcimos. ¿Me entienden? ¿Sí es claro eso? Sí. Ahora, pausa. Ya se están dando cuenta, ¿verdad? Es importante tener una estructura para saber más o menos cómo. Entonces, todo esto nada más me está diciendo a mí, yo ya tengo toda la comida, ¿cómo la voy a ir acomodando? A ver, jalo este pedacito, se pone aquí. Ahora aquí, ok, ok, aquí, ok. La estás poniendo junta, ¿se fijan? Aparte fue todo cómo la consigues. Pero aquí, ok, a ver, ya aprendí eso, porque ya lo estudié. Ok, ahora lo tengo que explicar. Tengo que explicar. Ok, ya lo voy a explicar. ¿Ocupa que lo aclare? Yo creo que no, ya está claro con eso. Ok, ¿cómo lo aplico? Todo eso, ok, alguna anotación, puede ser una frase. Tú te entiendes, que tú te tienes que entender. Si no puedes, escríbelo todo palabra por palabra. Si no tienes ese tiempo o esa capacidad, escribe ideas. Si no tienes esa capacidad o no te gusta así, palabras claves, ¿verdad? Mantente firme. Dos. Porque hay ataques. Ataque. Tres. ¿Cómo? Poder. Armadura. Con eso me acuerdo. Ok, está bien. Lo que funcione para ti. La cosa es que, acuérdate, te van a evaluar, compa. Te van a evaluar, amiguito. Y los mejores evaluadores no son los otros predicadores. Es el pueblo. Si sus vidas cambian, es que funcionó. Si ellos los ves, tú lo ves en el rostro del pueblo cuando entiende la palabra y dices, wow. Los ves aliviados, algunas veces dolidos, pero sanados. Los ves salir con su lonche. Si lo voy a ocupar, ya me convenció. Me lo llevo. En lugar de saliendo, sí, sí, me lo llevo, tíralo ahí. Como hacen a veces los niños, ¿no? Tíralo. ¿Qué te dio tu mamá? Me dio fritos, dame de los tuyos. ¿Me entienden? Entonces, ¿verdad? Ya estamos en la recta final, ¿verdad? ¡Oh, perdón! Ya estamos sobre el tiempo. Entonces, vamos a detenernos allí. En la próxima oportunidad les voy a dar más consejos cómo se redactan los puntos. Ahorita les dije, les describí lo que tiene, pero luego les voy a dar otras ideas con respecto a los puntos, introducción, conclusión y otros consejos. ¿Qué tal si oramos aquí para terminar? Padre, damos gracias por lo aprendido. Te pido que ayudes a mis hermanos en este proceso para prepararse a ser mejores comunicadores de la verdad. En el nombre de Jesucristo. También por los que escuchan este video o este audio, que también los ayudes a ellos. En nombre del Señor Jesucristo pedimos esto. Amén.